Hola compañeros y audiencia de todo el país. Esta semana se cumplieron 5 meses de las inundaciones que afectaron al corredor de las Sierras Chicas. Los vecinos autoconvocados de Villa Allende, nucleados en el grupo Resurgir, marcharon por las calles de nuestra ciudad. El reclamo fue dirigido al gobernador de Córdoba y precandidato a presidente, José Manuel de la Sota, por la demora en las obras. Lo hemos instaurado como algo ya referencial, todos los 15 nos vamos a juntar aquí en el polideportivo hasta que se hagan las obras que realmente necesitamos. Creemos que las obras de regulación todavía no han empezado y son tan importantes como las de conducción. Seguimos insistiendo con bajar la cuota del dique La Quebrada, que para nosotros es fundamental. Quizás no tanto para la gente de Río Ceballos, pero para nosotros ha influido el doble de Río Ceballos que el dique haya estado lleno, ¿no es cierto? Y otra cosa que para nosotros es también importante, el sistema de alerta temprano. Queremos estar un poco más tranquilos y eso por lo menos nos va a prevenir de que pueda ocurrir algo como el 15 de febrero, ¿no? Los vecinos no solo reclaman, también se organizan y proponen. En estos días se llevó a cabo el segundo taller Pensar Villa Allende, abierto a toda la comunidad, dictado por el grupo ambientalista TACU y con la participación de la Universidad Nacional de Córdoba. El gran debate se generó en torno al ordenamiento territorial y al buen uso de nuestros suelos. En los estudios del anexo, Joaquín Deón, geógrafo y disertante, lo explicaba claramente. ¿Sierras Chicas? Algo que he venido hablando acá en la radio, en varios programas. Sierras Chicas está siendo pionera a nivel nacional en que el ordenamiento territorial deje de ser desde lo técnico y desde lo estatal y que pase a ser también un arma de lucha y de construcción comunitaria. En este sentido, Sierras Chicas viene trabajando desde hace varios años en tratar de que la comunidad proponga cómo se tiene que usar el suelo. Informó para el noticiero de Farco Adrián Gambarte, de Radio Nexo 93.9, Villa Allende, Córdoba.